Te baila mucho, pero me se gane tus zapatos. ¿Dónde andará? ¿Dónde irá? Aquella mujer, hace tanto me hay miedo y calor, todo mi ser. Esa mujer, nunca, nunca más. Uno dice que la ve caminando por la calle. ¿Dónde andará? ¿Dónde irá? Aquella mujer, acudándome, ay, le dedicaré todo mi ser. Esa mujer, nunca, nunca más. Uno dice que la ve caminando por las calles, caminando por las calles, como ni como otro anda. Y te gusta esa vida, que te dure, que te dure. La emoción se marchita, no dura toda la vida. Marquenco. Uno dice que la ve caminando por las calles, caminando por las calles, como ni como otro alta. Si te gusta esta vida, que te dure, que te dure. La emoción se marchita, no dura toda la vida. José Feliciano de la Vega, Cerrito San Pedro, Cerrito de la Invasión, 7 de octubre, Cerro La Cumbre, Cerro San Jorge, ¡La Vega! Carabalí, la de Nieve, la Rico Bono. Uno dice que la ve caminando por las calles, caminando por las calles, como ni como otro. ¡Qué gran tema! Una buena y brillante composición de Lorenzo Palacios.